La 440, mi amor. Tarde a las 7 en la espera llegar. Su perfume en su pelo, en el aire flotar. Él la ve caminar, él la mira pasar. Él la ve sonreír y ella lo saluda con una margarita. Le declaró su amor con una margarita, pero ella dijo no. Con una margarita le entregó el corazón. Con una margarita, pero ella dijo no. Eso che. Cuatro cuarenta. Bailalo porque es cuarteto, mi amor. Cada tarde a las 7 él la espera llegar. Su perfume en su pelo, en el aire flotar. Caminar, él la mira pasar. Él la ve sonreír y ella lo saluda con una margarita. Le declaró su amor con una margarita, pero ella dijo no. Con una margarita le entregó el corazón. Ya dijo no. Ya dijo no.